Bienvenidos a Sonido Electrónico, el programa del colectivo 3K Sound Community, en el que se debatirá sobre todo lo referente a la música electrónica. Cada dos semanas podrás disfrutar de la mejor información con todos y cada uno de los DJs 3KSC. 3K Sound Community presenta Sonido Electrónico. Hola, mi nombre es Daniel Segura y soy miembro del colectivo 3K Sound Community. En este podcast os quería presentar el estilo de música house para que conocierais un poco sus características principales y os quería hablar también de algunos de sus subgéneros. En el siguiente podcast, debido a que este estilo es muy amplio, terminaré por explicar cada uno de los subestilos que se engloban en el house. El house es un género musical englobado dentro del concepto de música electrónica. Fue creado en los clubes de Chicago a principios de los años 80. La música house está fuertemente influenciada por la música disco, a su vez influenciada por el soul y el funk, de finales de los años 70. El house toma elementos del disco, como los prominentes bajos marcando el compás, pero creando un nuevo estilo al mezclarlo con sonidos electrónicos creados con sintetizadores, samples y voces reverberantes. Sus inicios se remontan a los clubes nocturnos de mediados de los años 80 en Chicago, aunque muchos aún afirman que tuvo sus inicios a finales de los años 70, más específicamente en 1977, cuando Frankie Knuckles, su aparente creador y uno de sus más representativos iconos, debutó como DJ principal entre 1977 y 1982 en la discoteca conocida como The Warehouse. Este club aparentemente fue el que dio nombre a este estilo. Sin embargo, algunas personas afirman, entre ellos Larry Heard, conocido como Mr. Fingers, que el término house solo describe el hecho de que muchos DJs principiantes crearon este estilo en sus propios hogares, gracias a innovaciones tecnológicas como la caja de ritmo y los portaestudio de cuatro pistas. Si bien este movimiento se originó como una reacción a la saturación producida por la música disco y derivados en un primer momento, y fue una oposición y una verdadera revolución en sonido y concepto, a principios de los años 90 inició su claro regreso al sonido disco en estado puro. El objetivo del house principalmente está enfocado a la pista de baile, sin embargo, cabe la experimentación y el minimalismo. Se trata, junto con el trance, de uno de los estilos de música electrónica más abarcadores. En sus subgéneros, el house solo mantiene de sus raíces las percusiones bass beats, que es el único elemento común de todos sus estilos. El house suele tener un suave sonido distintivo, enfocándose y resaltando tonos medios y graves, más que agudos, lo que hace de ese estilo musical uno de los más fáciles de escuchar para el público, ya que sus sonidos no son tan hostiles al oído como sonidos del trance, drum and bass, psychedelic y jungle, que se destacan por sus percusiones extremas y por sus muy agudos sonidos atmosféricos. Por lo general, el house suele ser fácilmente confundido por personas no habituadas a él, con otros géneros de música electrónica, tales como el down tempo, el synth pop o el bounce. Escuchas Sonido Electrónico. El house en España. El house en España cuenta con un gran número de seguidores y productores, siendo el género de música electrónica más popular por encima de otros géneros, como el trance o el techno, que son los dominadores en otros países europeos como Alemania y Países Bajos. Se pueden encontrar gran cantidad de sellos dedicados a la producción de música house y gran cantidad de discotecas, templos del house, siendo Ibiza el paraíso mundial en verano de la escena house. Grandes exponentes del house español son los DJs como Juanjo Martín, Javi Reina, Tony Bass, David Penn y muchos más. Ahora quiero presentaros los distintos subgéneros del house. El primero de ellos es el Electro House. El Electro House, también conocido como Dirty House, Electrotech y algunas veces solo Electro, es un subgénero del house que creció hasta convertirse en uno de los subgéneros más influyentes de la música electrónica entre 2004 y 2006. Estilísticamente, combina ritmos 4 en el suelo comúnmente encontrados en música house con bases de sintetizadores analógicos, ricas en armónicos, guitarras fuertemente distorsionadas y de vez en cuando pianos, percusiones o riffs de guitarra. El tempo del electro house usualmente tiene un rango de 125 a 133 beats por minuto. El uso de la palabra electro para describir este moderno estilo de ruido es contencioso y provoca ambigüedad entre Electro House y el movimiento electro de 1980 del cual se influenció. El más obvio precursor del movimiento electro house moderno es sin duda el Electroclash de principios del siglo XXI, mayormente un revival del sonido synth pop de 1980, pero hecho deliberadamente más crudo que los discos de los que fue influenciado. Más recientemente, algunos de los artistas más envueltos en el género, como la Swedish House Mafia, han encontrado una nueva dirección en el electro house. Algunos artistas relacionados con el movimiento Electroclash, como Felix the House Cat, notablemente usaron elementos house en su música, por lo que han llegado a ser muy influenciables. DJs franceses de electro como Mr. Oiso han sido también considerados como influenciales. En 2003, algunos DJs de Tribal House como Steve Lawler, los cuales fueron previamente asociados con los sonidos más oscuros del Progressive House, empezaron a usar bases analógicas y empezaron un sonido llamado Dirty Tribal, al mismo tiempo que la escena breakbeat creaba sonidos parecidos del estilo tech funk. Sobre esta época fue cuando el electro house empezó a emerger. En 2007, el sonido ha sido reconocido como uno de los más dominantes de la música house, sobrepasando al funky house en popularidad, con un número importante de DJs y productores interesándose por las sensibilidades y el sentido del humor de su público, como Dave Seaman, de la escena más progresiva del house, Tiff Swartz y Ben Watt, que anteriormente pinchaba Deep House, y Steve Lawler, del Tribal. Como artistas notables, podemos citar a Eric Price, Tiga, Trent Moller, Sven Weber, Sebastian Leger y otros muchos más. Respecto a sellos, podemos encontrar lanzamientos de Electro House en Milk & Sugar, Vendetta, Superstar o Houseworks. Y para que quede claro este estilo, os presento el tema Techu, de Chubby Beat. Bye. siguiente subgénero del cual os quiero hablar es el Deep House o House Profundo. Es una de las corrientes más cálidas y envolventes, mezcla de alma y electrónica del sonido house. Se caracteriza por sus pocos beats por minuto, 124. El sonido Deep House se diversifica aceptando diferentes sonidos referenciales como atmósferas, sonidos electrónicos o vocales, las cuales son más habituales en este subgénero que en cualquier otro dentro del género house. Tiene una gran influencia del sonido disco y sus capitales son San Francisco, Nueva York, donde se le denomina Garage, Nueva Jersey, con el grupo Blaze a la cabeza, Chicago e Ibiza, donde cada verano suena en sus playas y en sus fiestas más selectas. El Deep hoy en día tiene miles de seguidores y ambienta los escenarios más selectos y exclusivos de la música house. Algunos de los DJs más famosos de este género y aún vigentes son Dennis Ferrer, Kerry Chandler, Frankie Knuckles, Todd Terry, Little Louis Vega, Harry Head y otros muchos más. Los sellos discográficos más importantes del subgénero son King Street Sound, Night Grooves, Defected, G-Dance, Extremely House, House Cafe Music, Wave y Naked Music, entre otros. El tema que os quiero presentar es Pipes and Sneakers, de Jay Sefar, en la remezcla de Manuel Tour and Deeplay. Esto es Sonido Electrónico. El siguiente género que os quiero presentar es el Funky House. El Funky House es una variación del género House, que se destaca principalmente por el uso de voces, influencias de la era disco e instrumentos como el piano, saxo y otros de su rango. Es más melodioso que el House original y se compone en su mayoría de veces por acapelas de gospel y de cantantes con voces similares. Su tempo promedio normal es de 128 golpes por minuto, hasta 136, dependiendo de la canción. Entre sus artistas más destacados cabe indicar a Harry Chocho Romero, Eric Morillo y otros. Algunos de los sellos más representativos son Defected, Caballero, Vendetta, Legato, Strictly Rhythm y Ministry of Sound. El tema que os quiero presentar de Funky House es Believe, de Ministers de la Funk. You wanna know what's wrong with some of us? You trying to get to your place. You discovered corporate America ain't enough. The government ain't enough. The community ain't enough. Your education ain't enough. And you trying to get to your place. And here comes the devil, sending something to take you out. Don't try to pick up your pace walking, but take what God has given you. You can rise above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble, above your trouble. To do the things you need to do for yourself. All you gotta do, all you gotta do is believe. Just hold believe on it, believe and believe in yourself. Just hold it, on it, and don't let go in life. Bueno, y hasta aquí este primer podcast en el que os he querido acercar un poco lo que es el house y algunos de sus subgéneros. En el siguiente podcast os hablaré del resto de estilos del house, como son el tribal, el progressive, el tech house y el micro house. Descansa un community. No te pierdas nuestro podcast disponible cada dos semanas. 3K Sound Community. www.3ksf.com. Conéctate.